La otra es, vamos a proponerles a las comunidades que empiecen a desmalezar, ¿no? Y a mantener una hierba corta y limpia, tanto en el frente como en el patio de sus casas, y limpiar sus techos, que no uh-huh. tengan nada arriba también, porque pueden tener baldes, llantas, mucha gente acumula esas sí, allá arriba, el techo. Sí. Así es. La otra es desarrollar una red de promotores voluntarios. Esto es, por ejemplo, en cada comunidad que haya promotores, que entre ellos mismos se transmitan pues la información de que les estamos dando nosotros, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Informar sobre las medidas de protección, cuáles son, que mantengan mosquiteras, que pongan de esos pabellones en los niños, de esas como antes, ¿te acuerdas? En los hospitales que ponían esos pabellones sí, para... Sí. Entonces pueden poner eso. Repelentes, rayolitos, etcétera, manejar todo lo que se pueda para mantener lejos al mosco. Y al final de cuentas, pues concluimos pues que el trabajo comunitario, asociado con sector salud y las Fuerzas Armadas, yo pienso que sí lo vamos a hacer. Ajá. Ellos están muy, muy motivados en aliarse, en participar en nuestros trabajos, y ¿por qué no? Le digo, vamos adelante, pero esto tenemos que sentarnos en la mesa y discutir.